Acá, calorado, viniendo del 70, cagándome de calor, media hora esperando el bondi ahí, ¿no? Como todo pobre. Pero acá en la radio, acá tenemos aire acondicionado, así que bajando un poco la transpiración, bajando un cambio, se diría, ¿no? Bajando un cambio, así es, usted lo ha dicho. Bueno, gente, no, la verdad que estamos muy contentos por lo que fue. Saludos, perdón. Antes está la mascota, la otra mascota. Tenemos la mascota acá, Luis, que pone carita. El profesional, ahí está. Como lo dijo Eduardo Escurra la semana pasada, ¿no? Que nos estuvo visitando. Okay, está el borracho, ahí con Verdades Parias, ahí presentando su fecha para el 21 de marzo en el Picarrón. Bueno, ahí cambiando un poco, agradeciendo un poco lo que fue el domingo. El domingo que estuvimos en la estación Darío y Maxi. Después estamos contando esas cosas. Ahí vamos a estar agradeciendo, pero bueno, estamos muy contentos por lo que fue la repercusión con la URM. Así que, bueno, también agradeciendo a la gente de La Rioja que nos escuchan y que nos retransmiten allá justamente. La gente de La Rioja por Radio Voces 87.7 FM. Así que... saluda al compañero que nos hizo el documental el domingo ahí. Un saludo muy grande. No tengo el nombre exacto de la persona, pero bueno, ahí nos estuvo justamente armando lo que va a ser el documental de la URM. El primer documental, ¿no? ¿Con qué empezamos hoy? Empezamos con Aweniken. Arrancamos con Aweniken, ahí bien del sur, con el tema Desde Adentro. Muy bueno, muy buena la letra. ¿Le gustó la elección? Bien. Muy bien. Ahí... sí. Como un temita ahí, tenemos varias cosas para contar. Muchas un poco cosas. Lo del domingo. Acá tengo algo armado para leer un poco acá, pues, más adelante. Sé que tiene un poco de la historia del rock, ¿no? Sí, un poco está rock. Bueno, está bueno, estoy leyendo, está bueno. Muy bien. A veces les digo, pero después más adelante lo voy a leer. Ahí en algún momento, ¿no? Bien. Pero tenemos ahí un mezcladito de cosas ahí, ¿no? Música de banda. Sí, y musicalmente también. ¿Eh? Musicalmente también, bien mezcladito, no, bien, bueno, variado. Un jueves tomando mate, sería esperando el partido del campeón de la Libertadores. Ajá, o el futuro campeón. Esto es todo estrategia. Estrategia, supuestamente se dice que para jugar River Boca, ¿no? Sí. River Boca. Igual ahorita con Luis le mostré el caño que hizo Messi al jugador este de Manchester City. ¿Usted lo vio? Terrible. Terrible caño. Hasta la hinchada dijeron. Ahí llegó la otra mascota, está entrando. Llegó Estelita. Hola, Estela. Ahí está Estelita. Bien. Ahora se anima y saluda. Antes sí. No saluda. Muy bien. Se va a soltar. Ahí anda picoteando lo que se sirve en la mesa. Sí, un pan dulce del año pasado, la verde, que igual le damos. Dice que es la fruta, ¿no? Bueno, vamos con un temita ahí. Vamos con un temita también viejito, algo elegido acá por los musicalizadores. Que no vamos a decir el nombre. Thunder Truck de AC/DC. We'll be right back.

Bueno, no sé, ¿querías decir unas palabritas ahí, Gastón? No, el 24 de marzo, sí, el 24. Como sabemos todos, uh-huh, un año más de aniversario, sí, y que va a haber muchas organizaciones de derechos humanos, uh-huh, organizaciones sociales, y seguro como todos los años va a haber distintos actos, están los actos oficialistas, sí, ¿no? Uh-huh. Y se va a hacer seguro en Plaza de Mayo. Sí. Y en Plaza Congreso estaremos haciendo una movida que ahí en la VRM vamos a estar ahí, sí, con todas las bandas, uh-huh, y van a estar los chicos de Carca, Cacho y los demás chicos van a estar ahí apoyando la causa. Sí, ahí estaremos con nuestro trapo ahí, mm, armado acá por el compañero Luis, mm, de acá de la radio. Nada, ahí estaremos a las 14 horas puntuales, esto es el martes 24 de marzo en Plaza Congreso, Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. El festival se llama Nunca Más 8, ¿eh? Es el octavo festival que se arma. Estarán tocando Serpentor, Bastardos, Malditos, Exocet, Sin Espuma, Sacred Trash, ¿eh? Y entre otras bandas. Y va a haber más bandas, así que esto, bueno, se dice también que llevemos alimentos no perecederos, útiles, ropa. Esto es para escuelas rurales del norte. Así que por una buena causa también. Nada, apoyemos esto. Este es el octavo festival que se está armando. Así que bueno, entre otras bandas estarán tocando justamente Malditos. También nosotros como militantes estaremos marchando también. Es así, Gastón, ¿no? Sí. Pensando, reflexionando un poco de lo que pasó en esa fecha, que seguro lo van a pasar en todos lados. Uh-huh. Desgraciadamente hay medios que te ponen parte así que no te ponen la parte de la verdad de lo que pasó. Sí. Que seguro Canal 3, esos canales que fueron cómplices con Clarín, todo eso, ¿no? Sí. En la época de la dictadura que saltó la ficha un montón de cosas. Uh-huh. No creo que estén pasando algo el 24 de marzo, sino que te van a poner de diario de Mariana, hablando de otras boludeces. Y no, hablándolo del 24 de marzo, recordando a todos los 30.000 compañeros desaparecidos, que en democracia tenemos otro compañero desaparecido, que es Julio López, también conmemorando, también. Y ahí estaremos marchando todas las organizaciones, que esto va a ser el martes que viene, que vamos a estar ahí, ¿no? Pensando lo que pasó la época de la dictadura, ¿no? Que hubo el tema... que es complejo, nos ponemos a contar el 24 de marzo, es largo, larguísimo, ¿no? Uh-huh. Porque pasaron muchas cosas y me parece lo mejor es que uno vaya a la biblioteca ahí de abuelas, que están ahí, que es el mejor, uh-huh, ejemplo, van a encontrar ahí, ¿no? En un medio de comunicación, me parece. Sí, ¿no? Así es, bueno, muchos que tenemos más o menos esta edad, no sé, bueno, yo nací justamente en el 76, en enero del 76, donde ya se proyectaba todo lo que iba a ser el golpe de Estado, ¿no? Mm. Y más o menos por nuestros padres que nos cuentan todo lo que venía pasando justamente en esa época, de cuidar a los chicos, de que no te roben justamente, había que tener un cuidado justamente por eso, bueno, torturaban, mataban, si caías en cana era difícil que salgas, así que... nada, te desaparecían, bueno, muchas cosas de todo lo que se hablan. Está bueno que el joven del día de hoy que se interiorice, que lea, que escuche un poco de esta que es nuestra historia y que no queremos que se repita. Así, por eso justamente cada vez que se vaya a una elección o tengamos esa oportunidad de dar nuestro voto, ver a quién le estamos dando, un poco aprender de eso, de lo que se muestra y de cómo se muestra y con quién se muestra justamente en lo que es la historia de cada político. Está bueno interiorizarse, saber quiénes son, porque después el día de mañana no queremos que pase lo que nos pasó. No estoy diciendo no estoy tratando de ser muy alarmista, pero sí tratando de ser un poco coherente, porque hay mucho que se hacen llamar que son democráticos y que apoyan la democracia cuando en realidad han estado con muchos golpistas, ¿no? Muchos de los que han torturado y que han matado y que han sido parte del proceso de lo que fue el 76 en adelante, ¿no? Es como que tienen un disfraz, así que hay que tener cuidado. Bueno, nada, eso, qué sé yo, una reflexión ahí. Y nada, que sepamos a quién le estamos dando nuestro voto, nada más. Pensando también que la parte de cómo fue el armado de la Fuerza Armada acá en el país, ¿no? Uh-huh. El 74 ya venía, ¿no? La movidita como para... Bueno, ya, de hace mucho. No solo acá en el país hubo dictadura, hubo la famosa dictadura de Sudamérica también, ¿no? Sí. Hubo en Chile, uh-huh, en Paraguay, Bolivia, en todos lados. Uh-huh. Que era un armado del Plan Cóndor que venía de Estados Unidos, ¿no? Sí. Que ahí se eran las escuelas de las Américas, ahí donde se juntaban todos los milicos para hacer tácticas militares anticomunistas que querían hacer acá en América Latina, porque, por ejemplo, como en América acá se estaba levantando un montón de cosas, organizaciones, ¿no? Uh-huh. Filósofos, músicos, sí, sindicatos, uh-huh, que estaban armando algo para que el derecho del trabajador. Desgraciadamente los institutos de los, sería el empresario, los grupos empresarios poderosos, no solo acá en el país, sino en el mundo también, tuvieron de la mano con los milicos para hacer mierda a todos los sindicatos, ¿no? Ahí con los, uh-huh, las partes estudiantiles, ¿no? Por eso está el tema de la noche y los lápices, que pasó el 16 de septiembre, que hay una película dando vuelta, que una de las películas de historia oficial, no sé si la viste, digo que está sí, buena, sí, sí, sí, que cuenta muy en lo crudo lo que pasó el 24 de marzo, que encima hay una carta, muy la junta, la carta de la Junta Militar que arma Rodolfo Walsh, también que está ahí dando vuelta, también. Hay, uh-huh, un montón de material como para poder leer, que el joven deje un poco la Play 4 y se ponga a leer un poquito eso, que, uh-huh, se orientice un poco de la historia de lo que pasó acá. Exactamente. Porque pienso que ese joven, algún tío, algún habrá tenido un tío desaparecido, uh-huh, ¿no? Sí, algún, sí, amigo que diga que vos te enteraste que tuvo un pariente desaparecido. Pienso que más de uno, que pienso que la gente, hay gente que son hipócritas diciendo que no, en la época de la militar estábamos tranquilos, mentira, no estábamos tranquilos. Porque estaban haciendo mierda al país, como hicieron, uh-huh, mierda, ¿no? La parte de la economía, aparte cuando terminó la época de la dictadura, que después hubo la democracia, el país estaba hecho mierda, con deuda externa, un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Y se cerraron muchas fábricas. Sí. Ejemplo como lo que pasó en la época de Menem, que se cerraron muchas fábricas, pasó la época de la dictadura, que los tipos hicieron mierda todo. Uh-huh. Chamullaron con un mundial los tipos. Es la típica, ¿viste? Tapar, sí, con algo al mundo, mostrarle al mundo que algo que no es, y no está, y estaban pasando un montón de cosas acá en el país. Haciendo un mundial fue, como decía, para mí fue la gota que rebalsó el vaso, tapando un montón de muertes, un montón de cosas, que la gente iba a la cancha gritando Argentina, Argentina, claro, que ahí cerca estaban matando a un montón de compañeros. Exacto. ¿No? Sí, sí. En la ESMA. Uh-huh. A mí me parece que tenemos que reflexionar, el que va, el que quiere ir, el que no quiere ir, puede ir ahí a Plaza de Mayo o a Plaza Congreso, que vamos a estar nosotros, uh-huh, ¿no? Apoyando la causa, como todo, como vamos todos los 19-20 también, como los 26 de junio también, que en época de democracia pasaron muertes, también hubieron muertes, sí, tenemos compañeros muertos también en la, uh-huh, época de democracia, ¿no? Un ejemplo, tuvimos saqueo en época, ejemplo, de democracia. Ejemplo es Darío y Maxi, ¿no? Mm. Que nosotros, así, reivindicamos que siempre, sí. Así que eso, pensando que el tema del gatillo fácil, que los milicos están ahí laburando, tienen su cargo, los viejos dinosaurios tienen una prisión domiciliaria, ¿no? Tienen que estar también al lado del pibe que comienza en cana, como se lo está comiendo uno también, adentro, comiendo la misma comida que come el que está preso. No, uh-huh, tomando mate, mirando un partido, que el preso no puede darse gusto de eso. No, por supuesto. Se tiene que comer ese garrón. Y aparte tiene que comerse la verdugueada, me parece, por lo que hizo, por lo que torturaban muchas compañeras embarazadas, que, uh-huh, hicieron desaparecer a muchos bebés, ¿no? Sí. Que sabemos quiénes son los que están ahí, no hace falta nombrarlos, porque que muchos hagamos hincapié de mirar al costado, ya cualquiera. Sí, hay muchos políticos disfrazados, sí, ese disfraz que es, les cuesta un poco sacarse, pero el disfraz que dicen, somos Montenegro, mentira, fueron Montenegro. Sabemos que igual quiénes son, por ejemplo, uh-huh, nosotros. Está bueno que los pibes, eso, ¿no? Lo que decíamos recién, justamente, que lean un poquito, que se interioricen, que vean a quién van a votar, porque ahora son muchos pibes que van a votar, ¿no? A los 16 años ya tienen la oportunidad de votar, digamos, ¿no? Así que es como... Cosa que antes no se podía. Que antes no se podía. Está bueno, ¿no? Está bueno, qué sé yo, me parece que está bien. Pero una cosa, veamos que los pibes también sepan a quién van a votar el día de mañana, ¿no? Que no venga esto de los mismos represores de siempre. Nada, ya sea en político y económico también, ¿no? Justamente. Sí. Desgraciadamente tenemos la federal, la bonaerense, que son todos Ramos que fueron sobrinos, nietos, sí, milicos de la dictadura. Y ex bonaerense pasados a lo que es la metropolitana el día de hoy, ¿no? Claro. Que son mucho más... Que son echados de la federal y tomados por la metropolitana, se puede decir. Sí. ¿No? Lindo discurso dio el Carca el domingo ahí por... Muy bien el Carcas, es verdad. Bien el Carcas, un saludo muy grande a Carcas, ahí nuestro compañero de radio, que hace Viento de Rebelión. Muy bien lo que dijo, justamente... Reflexionando un poco ahí... Haciendo el hincapié a lo que estamos hablando, justamente, sí. Lo que fue el 24 de marzo, lo que fue la dictadura en sí, ¿no? Usted lo ha dicho. ¿Qué le parece? Lo invito a escuchar unos temitas y volvemos. Vamos a escuchar Falcon, el más veloz. Falcon, que estuvo hace muy poco en nuestros estudios de Che Barracas. El más veloz, Falcon. Melón peludo y con grandes orejas. ¡Qué golpe tan bajo, Kate! ¡Soy de la personalidad tipo T! Muy bien, Alf. Dime, ¿qué personalidad es esa?

Bien, acabamos de escuchar Deep Purple, Perfect Stranger, ¿no? Y anteriormente Falcon, ¿no? Así es, escuchamos Falcon, el más veloz. Bien. Acá tengo, viste, como te decía. ¿Qué tiene? Un pequeño texto. A ver. Bueno leerla. Que habla del tema de la historia del rock pesado. Ajá. ¿No? Sí. Y se trata, dice, nunca escupe para arriba. Ajá. Esto de una, ¿cómo sería? Una revistita chiquita. Un magazine. Bueno, un magazine, uh-huh. Me lo pasaron en la Avellaneda. Está bueno leerlo un poco, ¿no? Que me parece mucho que le gusta el tema de la historia del metal, todas esas cosas. Ajá, ¿no? El rock pesado, sí. Sí. Y ahí habla que en la década de los 90 distintos géneros musicales, ¿no? Como el Yes, el Grunge, el New Metal y el New, sí. Que vino después del New, etc. Ajá. Prácticamente borraron del mapa cientos de agrupaciones históricas y muchas de ellas perdieron soldados fundamentales en tales movidas, como por ejemplo lo de Judas Priest y lo de Iron Maiden, sí. ¿No? Como lo más representativo, incluso Black Sabbath, banda que hoy en día nadie se atreve a discutir, que recién sobre el final de la década obtuvo el reconocimiento merecido. ¿Viste? Los finales de tiempo, los 90, después decían, oh, Black Sabbath existía. Sí. Ah, bueno, viste, después esa parte, viste. Porque muy poco vos te juntás con un flaco y te habla de Black Sabbath. No. Y más los pibes jóvenes de ahora, no, Black jóvenes, Sabbath. No. Se quedan en las bandas de ahora y está bueno que escuchen bandas de las raíces, ¿no? Claro. Pero pasaron los años y en abrir y cerrar de ojos no solo habían aparecido otro estilo con un vigor renovado, que es lo que hablamos recién, sí. Sino que aquellos dinosaurios que habían sido prácticamente aplastados volvían al ruedo total, como el ave Fénix, ¿no? Ajá. En excelente forma y con éxito. Como estamos hablando de Halford, que cuando desaparecía, apareció, ¡wow! Todos los pibes dijeron, ¡wow! ¡Qué bueno que tiene este chabón! Pongo un ejemplo ahí, ¿viste? Para decir. Sí, sí, sí. Y esta nueva edición del suplemento es un fiel reflejo de lo expresado en el párrafo anterior, pegante un vistazo a los grandes nombres de acá comentados como Dio, ¿viste? Judas Priest, Dickinson, Udo, Purple, Ozzy, etc. Varios fueron los íconos que volvieron de la actividad en el 2005. Viste que en el 2005 apareció una banda de discos de los históricos, ¿no? Sí. Que eso es verdad. Por eso pasamos un poco lo que estamos pasando a estas bandas hoy. Porque está bueno recordar, ¿no? Estamos haciendo un popurrí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, recordando estas bandas porque fueron los creadores del sonido, todas estas cosas. ¿Qué piensas que los sonidos de las violas distorsionadas fueron? Como Jimi Hendrix, que fueron los tipos que hicieron las revoluciones ahí con las violas, ¿no? Sí. De esa, de la época, estamos hablando de los 60, 70, ¿no? Sí, sí, sí. Los fans de las tachas y del cuero no podían pedir más. Finalmente, tras una década y media, un nuevo disco de Judas Priest con Rob Halford salía a las casas y Gene se va a descollar. Angel of Retribution. Sirvió para demostrar una vez más que por qué los ingleses son la mayor institución metalera de la historia en ese sentido. El que pegó fuerte y fue el gran Bruce Dickinson, que con Train of Soul editó un discazo. Quise hacer un buen disco. Hoy leyendo internet un poco lo que fue ahí de Dickinson, viste que se pudo descubrir que el tumor que él le salió de la lengua, de ahí, supuestamente hay esperanza de que se pueda curar, ¿viste? Disculpa, hay un cablecito, ¿no? No, te comentaba que sí, hoy, sí. Viste, te cuento una buena noticia, ¿viste? Lo que pasó ahora el 19 de abril, que se reveló que Dickinson tenía un tumor en la lengua, ¿viste? Sí, sí, todo sí. Lo que sí. Pasó. Acá bueno, parece ser que los médicos de cabecera de Dickinson lo pueden agarrar con tiempo. Así que podemos decir que puede ser que se cure. Se cure, se puede curar, digamos, es un cáncer. Hicieron un montón de motorá, ¿cómo se llama esto? Esta, que te ve el médico cuando te mete ese tubo famoso, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, no sé. Algo no, de eso, viste, no que sea, no soy especialista. Médico. Tampoco. Bueno, pero viste, ahí saltó lo del tumor en la lengua, parece ser que los médicos hay posibilidad de curar. Bueno, claro. Está bueno eso, ¿Viste? Por eso va mucho acá, a Dickinson, ¿no? Y el disco que te comentaba, que Train of Soul, editó un discazo y de paso confirmó que si hablamos de ese sentido compositivo y de riesgo creativo, estaría bueno que me pase un tema de Maiden. Dale, yo te busco, ¿no? Usted lo que pide. Estaría bueno recordar a Dickinson. Porque no, lo que pasó, no lo pasamos al tema. Dale, ¿no? Ya que estamos hablando justamente de Maiden. Que. Y de riesgo creativo, su carrera solista se encontraba por encima de sus últimas instituciones al frente de la Doncella de Hierro, ¿no? Por otra parte, lo de Black Sabbath era realmente llamativo, a pesar de tener cientos de shows encima con la formación original, que se formó en 2005, ¿no? Gracias a la reunión craniana en las décadas anteriores, los problemas entre ellos y la manager, la de la prohibición del grupo para editar un disco, que después se pudo editar ese disco porque hubo un quilombo con el manager ahí que intentaron prohibir un disco, no sé, que era Neverside Day, que era el disco 1978, que nunca, no sé si salió al flote, después salió sus primeros discos. Y convertía la idea de un nuevo trabajo de Saba con su formación histórica en algo que cada vez que quedaba cada vez más lejos en el horizonte, quizás frautaseados por estar situado tres cuartas partes de la banda y con Billy Ward como excepción, editó material en solitario tras ver la resurrección de cada claro que Tom Iommi, de la mano de Glenn Hughes, prendieron fuego y se lo llevó la medalla de oro. Ahí, ¿cómo se diría? Que había viste, como una pequeña ruptura, como que Tom Iommi y Glenn Hughes dijo, che, boludo, dejate hinchar las pelotas, vení, vamos, el disco la saja a romper la bola porque que la gente no se quede con los discos viejos, me parece. Claro, claro. Sí, obvio. Para seguir progresando, metiéndose más al mercado, ¿no? De lo que era el metal en ese tiempo. Aparte, ahí arrancaba todo lo que es la historia metalera, ¿no? Un poco con Maiden, justamente, Purple en esa época. Y era la época de los 70. Black Sabbath. Claro. Y hay uno que otro disco también que aparecía justamente, Judas Priest, ya también por la misma época. Qué loco encontrar un flaco que tenga los vinilos de esa época, ¿no? Hay gente, ¿eh? Y pero, yo tuve mis manos, pero bueno, ya está. Bueno, pues son, perdí son uno de reliquia. Judas que tenía uno de Judas Priest justamente. Son discos reliquia. Tenía una apertura. Originales, ¿no? Sí, originales justamente. Tenía una apertura justamente de un tema de Judas. Y abría en el programa cuando estábamos haciendo radio acá en lo que era la 21. Cuando hacíamos radio ahí. ¿Usted se acuerda? Usted también hizo radio. Sí. Así que bueno. Ya volverán esos discos que no tenemos. Ya lo, además, hoy en día lo atesoraríamos, ¿no? Como quien dice, ¿no? Cuidaríamos como oro. Acá un poco habla que en la vereda del frente se encontraba el dinosaurio que para pasar por el estudio de grabación solo necesitaba la aprobación de sus integrantes de Deep Purple. Ahí estamos entrando al, justamente lo que estamos hablando. Ajá. 2 años después de la edición de Bananas en 2005 y Rupture of the Deep volvía a confirmar que era un buen momento para el quinteto inglés. Sí. Ya no necesitaba reescribir su rica historia y prácticamente 4 décadas de su formación, la continuidad de sus elementos característicos de la química sería inagotable que existía entre sus miembros, hacia que Purple, una de las bandas más honesta que se podría decir del planeta Tierra, que ahí está. Ahí cambiamos por último nombre de no tan rutilante como lo del ex cantante de Acep, ¿no? Que pasamos a otro integrante, a otro músico conocido como Ewey Masten, y el grupo y el propio Glenn Hughes seguían, viste que ellos siempre largan esos discos solistas y guitarra, como Satriani, Steve Vai, viste. Steve Vai, sí. Flaco que, bueno, muestran que sí, hacen ellos. Sí, todos. Que Jim, sabemos que Wimachi Jimmy Page, ¿no? En algún momento. ¿Eh? ¿No? Jimmy Page, digo. Claro, Wimachi venía de Rising Force, Steve Bay venía de West Night, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Todas esas camadas que salen, todos esos flacos salieron de una banda. Sí, sí, sí. Y el propio Glenn Hughes seguía adelante en sus carreras en solitario, editando material de distinta calidad, pero de poca trascendidad. Los músicos seguían apostando por los géneros que abrazaron desde su primer instante. Parecía que el tiempo, no sin una mano de la suerte, les dio la razón. Uh-huh. ¿Ahí cómo se podría entender? ¿Cómo lo entendemos? Como que los tipos le hagan disco, bueno, si sale, sale, si no sale, bueno. Que sea lo que Dios quiera, más que como se lo entienda. Uh-huh. Pero bueno, ahí vamos con un temita. Dale, vamos a escuchar. ¿Gustó? No sé si el que lo... Está bueno, un poquito de historia. Falta Iván que esté acá, pero bueno. Falta, claro, la sección de Iván. Ahí a Iván, justamente un abrazo grande a Iván, que seguramente nos está escuchando de la casa junto a su compañera. Sí, esa sería, bueno. Lástima que no se puede reproducir por medio del audio, ¿no? No. Pero bueno, un abrazo grande a él y a José. A José, que, ojalá que se mejore la compañera. No sé cómo está de salud, pero bueno, hablaremos en algún momento con él. Y veremos cómo está. Así que una mejoría para la compañía de José. Un saludo muy grande para él. Y también para Iván. Bueno, vamos a escuchar Iron Maiden. When the bell begins to chime, reflecting on my past life, and it doesn't have much time. 'Cause at 5 o'clock, they take me to the gallows pole. When the priest comes to read me the last rites, take a look to the bowels of the last sites of the world that has gone very wrong for me. Can it be that there's some sort of error has to stop the surmounting terror? Is it really the end, not some crazy dream? Thank you. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien. Así pasaba Rey Lucifer. Que estará tocando justamente Rey Lucifer junto a Sin Espuma, Maquinación, Parcas y Disidente Inmortal en el Festival de Radio de la URM el próximo, el 25 de abril, a las 22:30 horas. Esto va a ser en el Galpón 2. Ahí estaremos nuevamente con la URM. En Monseñor López May 2500 entre Zapata y Zamudio La Ferrer. Así que nos vamos para el lado de La Ferrer. Así que estará tocando Rey Lucifer, Sin Espuma, Maquinación, Parcas, Disidente, Inmortal, el Festival de la Unión de Radios Metaleras. Así que invitadísimo, más que nada. Aparte, una muy buena repercusión de lo que fue el último festival en la estación Darío y Maxi, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? Buenísimo, no, la verdad que la pasamos bomba ahí, estuvo muy, muy, muy cargado de gente, mucha más convocatoria que las veces anteriores. Me gustó mucho también que hayan venido medios de otros lados, ¿no? Del lado oeste, ¿no? Vinieron gente de zona oeste también, estuvo bueno, la convocatoria fue muy buena. Se estuvo grabando ahí. Se estuvo grabando lo que es un DVD que se va a hacer por lo que es el tema del... un video, digamos, ¿no? Para que se tome ahí un poco un documental de lo que es la URM y qué trabajos hace y cómo venimos laburándola, ¿no? Bien de abajo, unidos entre radios hermanas y programas hermanos, todo difundiendo lo que es el Metal Under y esa es la bandera que llevamos nosotros, ¿no? Así que el sábado 25 de abril, a no faltar, a las 22:30 horas, va a ser el festival de la URM, Rey Lucifer, Sin Espuma, Maquinación, Parcas y Disidente Inmortal, grandes bandas de lo que es el Under. Esto va a ser en el Galpón 2 de La Ferrer. Así que, más que invitado, Gastón. ¿A tomar una birra? Vamos a tomar una birra ahí y ver las bandas, obviamente. Y nada, vamos a estar laburando, así que como siempre, ¿no? Va a estar linda la jornada. Va a estar muy buena la jornada. Sí, sí. Están todos invitados, así que ya como usted lo dijo, vamos a estar ahí, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué le parece si le voy tirando algunas fechitas? Sí. Como para agilizar un poquito la cosa. Empezó River, ¿no? Sí, acá estoy viendo ya. ¿Está viendo el partido? Ya estoy viendo ahí, el campeón de América estamos hablando. Bien, bien, bien. Bueno, aunque se rían algunos. Bueno. A las 14 horas, puntual, lo dijimos al principio del programa, el martes 24 de marzo en Plaza Congreso, el Festival Nunca Más 8, estará tocando Serpentor, Bastardos, Malditos, Exocet, Tuxteno, entre varias bandas, ¿no? También estará Sin Espuma. Se pide traer alimentos no perecederos, útiles y ropa. Esto va a ser para las escuelas rurales del norte. También en Herley Metal Fest, así se llama el festival, estará tocando Blindado, Delfoy, Calpa, Agitador. Esto va a ser el 21 de marzo a las 24 horas en Lithium Club. Esto es en Avenida Hipólito Yrigoyen 3545 en Lanús. Así que el Herley Metal Fest es una fecha muy buena también para ir. El 28 de marzo a las 11 horas Elixir, Ignis, que estuvo también en nuestra radio, y Diferentes Mundos, Slaveri. Esto va a ser en Here Music el 28 de marzo a las 23 horas, en Álvarez Thomas, 1078. Así que todos más que invitados. Alma Fuerte. Alma Fuerte copó lo que es Flores. El sábado 21, el sábado 28 y el sábado 4 de abril estará tocando en el teatro. Avenida Rivadavia, 7808. Así que el fanático de Alma Fuerte puede ir a verlo. Después en Presto Vivage, cumple 20 años, en campaña, dice. El viernes 27 de marzo, la Estación Bar, Roca y Alem, 23 horas. Estará junto a Caporal, Contrabanda y Raza Terca. También Psicosis Metal Fest 2.0, viernes 20 de marzo, o sea mañana, a las 23 horas, Agitador. ¿Quién más tocará? Velocidad 22 y Set de Canal. Ahí va. Esto es Almabar, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6429, en Lanús. En el Pica Rock, el sábado 28 de marzo a las 22 horas, estará tocando Metralla. Cumpleaños del Pica, Del Pica es el cumpleaños, así que seguramente lo van a festejar con todo. Y de Damián, de Voltios, y que justamente estará tocando Voltios, una gran banda, la he escuchado, la he visto en vivo, recomendable. Fuerte Ser también estará tocando, Sniper, Proyecto Romano, Vigor, y Chevy Negra también estará tocando. Esto es el sábado 28 de marzo a las 22 horas. Esto es la semana que viene en Oliver y 9 de julio Monte Grande. Sábado 21, pasado mañana a las 23, estará tocando Enemigo, Fuerte Ser, Indios. Esto es Juan Manuel de Rosas, 7769, Isidro Casanova. Está mal de la gargantita, Le recomiendo tomar un poquito ahí de... No, estoy acá viendo el partido. Está viendo el partido, qué bien. Estoy tomando ginebra acá. Muy bien. Bueno, el 20... Viernes, mañana. Mañana viernes 20 de marzo a las 22.30 horas. Una noche imperdible. Explota San Justo, Explota San Justo. Estará tocando Balrog, Tranquera. Indio Sobreviviente, justamente. Qué buena banda. Qué buena banda, sí, la verdad, recomendable. Esto va a ser en San Justo, Florencio Varela, 1964, San Justo. Vayan a ver a Indio Sobreviviente. Esto lo produce La Perra Sucia Rock Producciones y Vientos de Poder. Aunque usted no lo crea, Vientos de Poder presenta este show. El sábado 21 de marzo, 22 horas, Pica Rock, estará justamente, que estuvo acá la semana pasada, el señor Eduardo Escurra, con Verdades Parias. Ex cantante de Malón. Generaciones Conscientes. Exactamente, entre otras bandas, ¿no? Raza Forte, Razas Cruzadas, Tranquera, entre otras bandas. Esto es en Pica Rock, Oliver y 9 de julio. Esto es el 21 de marzo a las 22 horas. Y eso es lo que tenemos por ahora. Después estaremos pasando más fechas. ¿Qué le parece? Lo invito a escuchar. ¿A ver el partido? Vamos. Mientras vemos el partido nosotros y la gente, si no le gusta el fútbol, nada, lo invito a escuchar Ignis. Dale. Águilas de Acero. A mi alrededor. Estás escuchando Vientos de Poder.

Gol. Gol, gol, gol. Ahí va. Gol, gol, gol, gol. 1-0, 1-0 va ganando. Gol. Bien. ¡Gol! ¡La concha de la lora! Bueno, disculpe, pasa. ¡Gol! ¡La puta que lo parió! Disculpe, disculpe. Me sale el hincha. Sale el hincha. Muy bien. Muy bien. ¡Para vos, Waldo! ¡La concha de tu madre! Disculpe. Ya te vamos a agarrar. ¿Qué te iba diciendo? Mientras de fondo escuchamos a Dio, Black, ¿no? Sabbath. Sí, Black Sabbath, con Dio, justamente. Jorge Dio. Heaven Angel. Ahí, para que se relaje un poquito ahí para él. Sí. Se puede contener. No, me rompe todo. ¿Qué te iba diciendo? ¿Qué me iba diciendo? Sí, no, va ganando River de 1-0. Sí. ¿Qué? ¿Tenés fecha ahí algo? Para salir. No, no hay fecha, listo. Estamos casi terminando el programa. Sí, ¿eh? Quedan 8:32. Así que, para todos los que me están escuchando acá, se pueden llamar el jueves que viene al 4-301-9917, ¿no? Uh-huh, teléfono. Sí. Así o al blog chebarracasblogspot.com.ar, uh-huh. Al página Facebook, que al sería Facebook, Che Barracas, te lo he dicho, al Twitter, @ Che Barracas, y al correo electrónico, sí, FM Che Barracas, Gmail, ¿no? Obviamente, ¿ah? Gmail, digo, porque no dijimos Gmail. Sí. Bueno, y si no, también a @ Vientos de Poder guión bajo, sí. El Twitter, de, sí. O si no, Che Barracas. Viento de Poder, en la página de Facebook y en la fanpage. Usted lo ha dicho. Muy bien. Bueno, gente, ¿qué le parece? Nos vamos como ahí despidiendo para el próximo jueves. Tenemos preparado muchas más cosas, un poco más de historia de lo que es el rock o el heavy, el nacimiento del heavy, mundial, digamos, ¿no? Se puede decir. Sí. Y lo que fue generando un poco acá en la Argentina, ¿no? Vamos a pasar la historia de Luis Miguel. Borracho. Y el chorra de. El gordito chorra, ¿no? Bueno, y no sé si tiene algo más. Y bueno, justamente. No, para el jueves que viene vamos a pasar todo el tema del 24 de marzo. Ahí va, ¿no? Sí. ¿Qué le parece esto? Me parece perfecto. Y lo dejamos escuchando. Mucho metal, toda la noche vamos a escuchar metal, así que quédense enganchados ahí en triple viendo pizza, W. Viendo pizza, viendo birra, viendo partido. En el blog, quédense enganchados, así que vamos a pasar mucho metal. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, si no nos vemos, vamos al oculista, así que. Listo. Bye. Y si no nos vemos, lo vemos en el cielo. Nos vemos. Chau.